El día de hoy hablaremos sobre el papel de la violencia y nos enfocaremos un poco en los acontecimientos en Gran Bretaña. Quiero agradecer a los compañeros del Hijo del Ajolote que estén brindando esta oportunidad para publicar esta serie de podcast. Es difícil a veces hablar de estos temas en redes sociales porque censuran, banean, sacan las transmisiones sucias, en ocasiones las tumban y cuestiones por el estilo. Aquí vemos que una falta de democracia en la supuesta democracia que vivimos en una república democrática y pacífica. Esto es lo típico de las repúblicas pacifistas democráticos y cuestiones por el estilo, ¿no? Hoy es hora de dar nuestras opiniones como marxistas, ¿no? Y este es el papel del podcast de hoy. Nosotros, ¿qué pensamos de alguien que es asaltado a mano armada en su propio domicilio durante la noche, cuando duerme, y que de repente llegan y se meten a robar el radio, se meten a robar el ordenador, el iPad, lo que tengan que robarse, ¿no? Y cuando uno de repente los descubre, este es un acto de violencia, un típico acto de violencia en México, sobre todo, que se ha vuelto cada vez más típico, ¿no? Desafortunadamente. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Una opción sería actuar con el mismo nivel de violencia. Es decir, sacas tú también tu instrumento para defenderte, o salen entre 4 o 5 miembros de la familia y apresan, como es debido, al fulanito que está haciendo daño. Que esto cada vez ya es más frecuente en México, ¿eh? Que la gente ya cada vez se deja menos y cuestiones por el estilo en contra del AMPA. Pero bueno, esta es una forma de actuar. Esto ya ha sucedido, pues, hasta en Taxco hace unos días. Vimos que ocurrió en las combis y cada rato es más común ver que la gente pone letreritos en sus vecindades como una especie de autodefensa, o incluso en las autodefensas en Michoacán, ¿no? Entonces, este ejemplo suele suceder, ¿no? La gente ya no se deja tan fácilmente, ¿no? Esa es una forma. Tú no vas a actuar de forma pacifista aquí, ¿no? Porque si tú actúas de una forma pacifista, desafortunadamente, cuando se meten a robar a tu casa, vienen con las peores, están dispuestos a matar, vienen con las peores disposiciones. Y no lo vas a permitir, ¿verdad? Entonces, puede ser que tú no tengas el poder de fuego como en las anteriores ocasiones para defenderte. Entonces, ¿qué es lo que haces? Llamas al Estado para que venga con la policía, con los militares, a darle sus tremendas cachetadas y jalón de orejas al ratero que se metió a tu casa y se lo lleve desde luego de tu casa. En esas condiciones, lo que ocurre es que tú actuaste de forma violenta, pero a través de otra persona, del ejército. Les pediste que vinieran por el otro fulanito y que se lo llevaran. Es decir, en ambas ocasiones actuaste con violencia. Contra un acto de violencia, actuar de forma pacifista hubiera sido fatal, ¿no? No solo se roban tus cosas, vienen dispuestos a matar, a robar, a secuestrar, a destruir. Y en todo caso, puede repercutir emocionalmente para toda la vida de ti y de tus seres queridos, si actuar de forma pacifista. Por eso no se suele actuar de forma pacifista ante esos acontecimientos, ¿no? La otra situación, pues, es que tienes que escapar, ¿no? Y te escapas. Pero eso es cuando tienes posibilidades. Pero si no la hay, pues tienes que asumir este tipo de situaciones, ¿no? De un, es decir, actuar de la violencia en contra de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hace un Estado obrero? Defenderse en contra de la violencia, o es decir, que generalmente el proletariado está sometido día con día, minuto con minuto. El robo de plusvalía es una es otro robo más. Y el gran capital solo puede crecer y como consecuencia desarrollarse a partir del robo de plusvalías. Es decir, de un acto violento, de la misma forma que quien se mete a tu casa a robar por la noche. Pero esto es un acto que se comete de día, a todas horas. Y por lo tanto los marxistas también lo consideramos como un acto de violencia que no estamos dispuestos a someter o aguantar. Entonces, bajo esas condiciones, pues nosotros también estamos en el derecho de utilizar la violencia, ¿no? Entonces, nosotros como marxistas no nos podemos considerar de ninguna forma u otra pacifistas bajo un acto tan terrible de violencia. Que si nos vienen a decir los moderados de derecha blanda que eso no es posible, que la democracia y que todo hay que llevarlo a partir de los cauces legales, que por cierto, si se llevara a partir de los cauces legales y la legalidad funcionara, pues entonces sería igualmente un acto violento, por lo antes explicado. Pero cuando no funciona, de acuerdo a la clase trabajadora, el aparato estatal no tiene sentido siempre esta opción. Llega un momento donde la cantidad se vuelve calidad y deja de servir o deja de ser válida esta situación. Y es entonces cuando es válido para la clase trabajadora el uso legítimo de la violencia. Entonces habrá que romper con la democracia y con las repúblicas democráticas burguesas y todas estas situaciones de libertad, igualdad y no sé qué tantas cosas, ¿no? Las derechas blandas van a decir que no, nosotros diremos que sí. En contraste a eso, nosotros plantearemos la dictadura. Sí, nosotros estaremos a favor de la dictadura del proletariado en nuestro caso. La dictadura es una clase social que avienta a otra clase social. Así es, a través de la violencia, por cierto, ¿no? A ver, ¿qué pasó durante la Revolución Británica? ¿Qué fue la dictadura de Cromwell? Cromwell tenía sus partidarios, digamos que en aquel entonces había muchos tipos de iglesias y todas las clases de iglesias tenían su respectivo, eran como partidos políticos las iglesias en aquel entonces. Bueno, la iglesia católica representaba a los landlords, a los terratenientes, y los presbiterianos eran los moderados, eran los girondinos, digamos, de la época de la Revolución Francesa. Aquí eran la iglesia presbiteriana. Y los puritanos, un ala radical, era el ala de la iglesia de Cromwell, de Oliver Cromwell. Y también estaban los levelers, los niveladores. Eran otra ala radical del movimiento en la Revolución Británica, que llevó a derrocar a la corona en aquel entonces. ¿Cómo actuó Oliver Cromwell? A través del hacha, a través de la fuerza. Empujó a la monarquía, la llevó lejísimos, sáquense de aquí. Y durante mucho tiempo, Cromwell instauró su dictadura. Y el parlamento siempre estaba a favor de los intereses de los más humildes. No faltaba el chapulín que quería brincar y abandonar sus ideas de izquierda para empezar a tomar las ideas de los monarcas. Y que creen que así, y en ese momento, pues todo el parlamento empezaban a crecer poco a poco los chapulines, y Cromwell lo impedía. Disolvía el parlamento, volvía a instaurar otro parlamento con gente afín a las ideas del movimiento revolucionario. Y en cuanto los chapulines empezaban a brincar, pues entonces eliminaba el parlamento. Y así sucesivamente hizo esto durante mucho tiempo Cromwell. Tumbar el parlamento y poner un nuevo parlamento. Y por supuesto, Cromwell actuaba con el hacha. A fulanito que se le encontrara haciendo menjurjes con los Estuardo y cuestiones por el estilo, hacha. Ahí le va el hacha. Es decir, a través de la violencia. Era una clase social que empujaba a otra clase social a través del uso de la violencia. Es decir, funcionan las dictaduras. Y no todas las dictaduras son reaccionarias. La dictadura en la que vivimos de la supuesta democracia, esa es la dictadura del gran capital, ¿no? Es la dictadura más disfrazada, la que conoce la historia, ¿no? Todas estas republiquitas democráticas y burguesas y todo eso son dictaduras, y son las dictaduras más disimuladas que conocemos en nuestra historia. Esa es la diferencia de esa dictadura con respecto a otras, las otras que son más descaradas, son más abiertas, y nosotros como marxistas estamos en contra también de esta dictadura disimulada, ¿no? Que no nos gustan ese tipo de dictaduras disimuladas tampoco, porque es ahí donde se nos roban las plusvalías. Otra dictadura, esa es una dictadura reaccionaria. La de Cromwell era una dictadura progresista. Esta es una dictadura reaccionaria. Porque es en contra de los intereses de las clases trabajadoras y con ello de la emancipación de toda la humanidad. Nosotros los marxistas estaremos de acuerdo con aquellas dictaduras que benefician el interés de la humanidad, es decir, del progreso. Y en contra de aquellas reaccionarias como lo que es la actual democracia de las redes sociales, donde se boicotea, donde cuando algo no les parece, donde la cosa la banean, cuando distorsionan, borrando videos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es, por cierto, una de las ventajas que tiene este sitio. Por encima de otros de podcast, aquí es más difícil, no es imposible, pero sí es más difícil que hagan lo propio. Otro ejemplo de dictadura progresista en su momento, pues la de Robespierre, ¿no? A la guillotina, es decir, a través del uso de la violencia en contra de los enemigos del progreso de la humanidad, ¿no? ¿Que se arma una guerra civil en la Vendée? Una ala de derecha que se organiza en la BD, pues surge un ejército del pueblo para derrocar a los enemigos de la clase. Y algo parecido es lo que ocurría con los británicos en Tolón, en el asedio de Tolón, que es el que viene ahí en la película de Napoleón. A mí me parece que muchas cosas de la película son malas, pero vale la pena muchas de las escenas. Y el primer enfrentamiento en el que se pone al frente a Napoleón es efectivamente en el asedio de Tolón. Yo les recomiendo que vean esa cosa, esa parte de la película, ¿no? Y allí se actuó con la violencia. Es una clase social no puede empujar a otra clase social si no es a través de la violencia. Y eso es una cuestión histórica. No es verdad el otro es antihistórico, es decir, es teoría de la conspiración. Hablar del pacifismo así como así es teoría de la conspiración. Y lo mismo con las historias que tenemos nosotros en la Revolución Rusa, que es la dictadura del proletariado, en la era de Lenin y Trotsky, que fue la más democrática y que es periodo que ha vivido la historia de la humanidad. Una dictadura que curiosamente nos lleva a los periodos más democráticos en la historia de la humanidad. Que por cierto, el ejército de Cromwell tenía muchas semejanzas con el ejército rojo de León Trotsky, salvo porque uno era puritano y el segundo era marxista. O sea, si tú me preguntas cuál es la diferencia entre un jacobino o un puritano y los marxistas y los bolcheviques, o entre el bolchevismo, pues es efectivamente el marxismo. Por lo demás son idénticos los unos y los otros. La única adición, es decir, lo que la cantidad hace que la cantidad se vuelva calidad, es el marxismo. La diferencia entre un bolchevique y un jacobino o un puritano es el marxismo. Ahí es donde la cantidad se hace calidad. Por otro lado, nuestros enemigos del marxismo, los demócratas y cuestiones, todos pacifistas, siempre dicen ser vegetarianos, que no les gusta comer carne de ternera, que no les gusta comer el sirlón, que no les gusta comer T-bones, que no les gusta ni siquiera la carne de pescado y cuestiones por el estilo, que no les gusta la carne, dicen ellos que son buenos pacifistas vegetarianos. Ah, no. Pero, ¿qué tal? Comen carne de canario. No les gusta la carne de ternera, pero sí les gusta la carne de canario. Esa es la doble moral que tienen estos, ¿no? Pacifistas. Yo te puedo decir, ah, no, yo como demócrata. A ver, tú como demócrata, lo más importante en lo que gastas dinero es en seguridad, pero en seguridad del Estado, porque en muchas ocasiones el lumpen crece a expensas de que desentiendes la seguridad entre la prole, pero eso sí, tu seguridad como clase social no tiene límites en lo que puedas gastar. Y gastas y gastas y gastas dineros en seguridad. Es decir, ¿qué significa la seguridad de la clase dominante? Pues sí, todo lo que obligue a la clase explotadora a seguir explotándole a la clase explotada. Es decir, todo lo que tenga que ver con la extracción de plusvalías. ¿Que obrerito fulano de tal no quiere que le extraigan plusvalías? Ah, ¿qué crees que pasa? Pues que le echan a andar a la policía, que le echan a andar a los militares, que le echan a andar a la milicia, que le echan a andar a la marina, que le echan a andar a la aviación, que le echan a andar a seguridad, incluso empresas de seguridad privadas y cuestiones de ahí, ¿no? Y paramilitares y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Eso es en las democracias. Es decir, las democracias me dicen, no. No, yo no gasto en... Yo soy pacifista. Ah, no, pero ¿qué tal gastas hasta en seguridad privada? ¿No? Entonces, no, el pacifismo no existe ni siquiera dentro de la gente que se dice ser pacifista. Les gusta comer carne de canario. No les gusta comer carne de carnero. Esa es la diferencia. No les gusta comer carne de res, no les gusta comer carne de borrego, no, ellos comen carne de canario. Esa es la, no son vegetarianos, no son pacifistas, son violentos igualmente, porque el pacifismo no existe en la historia de la humanidad, es una utopía reaccionaria, no existe. Es como hablar de la tierra plana. Quien me hable del pacifismo me está hablando como de la tierra plana, o que los extraterrestres nos invaden y que ahora hay ovnis que además andan por el agua y que andan por el aire y que la nave o que la luna es una nave espacial de los extraterrestres y presentan pruebas raras de todo. Así es el pacifismo, así hablando en ciencia. En ciencia política de veras, hablar del pacifismo es igualmente charlatán que hablar de la tierra plana. No existe el pacifismo bajo ninguna situación, ni en ninguna situación. Es hipócrita, es hablar. Les reitero, esta analogía me gustó mucho. Es, por más pacifista que eres, estás comiendo carne de canario. Pero nosotros los marxistas, es como dice el manifiesto comunista. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que se van a llegar a sus propósitos a través de las armas. Algo así dice la parte final del manifiesto comunista. No, no ocultamos lo que realmente creemos en ese sentido. Pues muchas gracias, espero que les sea nutritivo, que si hayan llegado hasta aquí, que sigan chiquiteándosela, el podcast, aunque dicho muy tarde, debí de haberlo dicho antes, pero ustedes ya saben, para los futuros podcasts, síganlos chiquiteando, si se les hacen muy largos. Gracias.